¿Y qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta transmisión que tenemos en este palomazo de los lunes en esta ocasión, donde continuamos con la muy conocida y gustada sección de los demonios de la producción. En esta ocasión nos vamos a enfocar en otro aspecto que usualmente tiende a ser un poco ignorado, que viene siendo acerca del casting y la actuación. Y para hacerlo, ya la pudieron ver ahorita por un par de segundos, me está acompañando Cinti Aspra. ¿Cómo estás, Cinti? Hola, muy bien, muy contenta de estar con ustedes por aquí. Un poco raro porque estoy sola en la oficina, pero Esperemos que no se te aparezca nada, la leyenda de la viejita sin ya cabeza. sé, ya sé. Sí he escuchado muchas historias, pero bueno. Bueno, estoy poniendo en este momento los enlaces para los que nos quieran acompañar. Ya hay un par de personas viéndonos en video, pero en lo que se nos incorpora un poquito más de gente, platícanos acerca de ti, Cint. Platícanos de tu experiencia y bueno, a final de cuentas, ¿qué es tu mero mole? ¿Qué es lo que le sabes? Ok, pues soy hondureña, creo que ya sabías eso. Así que si de repente se me sale acento, trata de controlarlo un poco, pero yo en realidad estudié administración de empresas en Honduras porque pues, los papás clásicos quieren un título administrativo aceptable socialmente. Pero terminando eso, me fui a Nueva York a estudiar actuación, que es lo que siempre me gustó hacer. Y pues allá. Muy bien, me la pasé muy bien, fueron 4 años súper padres, haciendo diferentes cositas y pues más que nada era acting for film and television y pues heme aquí ahora en casting, como directora de casting. Ahora, desde el otro lado del frente de batalla, ¿no? Así es. Platícanos, por ejemplo, de lo que estudiaste. Bueno, obviamente hay distintos métodos, etcétera, pero pues son cosas que tal vez a mí me son muy desconocidas, ¿no? Platícanos acerca de lo que aprendiste, lo que estuviste viendo en la escuela y pues obviamente en la práctica también. Sí, mira, esa escuela, bueno, se llama TVI Actor Studio, es una escuela pequeña, está en Broadway, en la calle 46, para aquellos que quieran pasar por ahí un día o algo. Había mucha improvisación, muchísimas clases de impro, y la verdad a mí me encanta muchísimo eso. Entonces, no te enseñaban como un método específico, una técnica específica, sino que pues como que tú ibas encontrando lo que se te facilitaba y lo que te gustaba y pues más o menos fue así. A mí me gusta mucho el método Stanislavski y pues no sé, siento que es lo que me funciona. Vaya. Perdón, platícanos, ¿en qué consiste este método que tanto te gusta, que tanto te apasiona? Pues mira, es como tomar tus propias emociones y irlas adecuando al personaje, ¿no? Al character que estás empleando y, o sea, como que revivir tus propias experiencias y adaptarlas al personaje para darle vida. ¿Cuál está? Pues sí, está padre para mí. Ok. Sí, son de esas cosas como que son muy interesantes. Recuerdo que en el pasado Festival de Cine de Morelia tuve la oportunidad de haberte, bueno, obviamente ya nos veíamos debido a una relación laboral, pero tuve la oportunidad de verte y me gustaría que habláramos más adelante acerca de esto para que se explique acerca de tu experiencia. Un cortometraje, precisamente El Dolor Fantasma, ahorita nada más lo menciono, más adelante lo estaremos hablando ya a detalle más explícito. Pero antes de eso, pues también me interesa que hablemos, ahora sí que tú ya que conoces los dos lados del frente de batalla, tanto cuando uno está buscando actuar en una parte a cuando uno está buscando actores para algo, platícanos acerca precisamente del casting. A final de cuentas, esas son las cosas que en los créditos de una película o de una serie de televisión de repente uno ve y es como que de los créditos genéricos junto, no, tal vez no tan bajo con el gaffer, y lo digo con orgullo, yo he sido gaffer en varias cosas. Pero de repente como que se tiende a ignorar ¿en qué consiste un buen casting? ¿Qué es lo que ayuda? Pues depende, porque bueno, como lo decías, o sea, casting publicidad y casting cine, o sea, súper, súper diferentes. En cuanto a publicidad, que es lo que estoy haciendo ahorita, o sea, como que, o sea, tienes el cliente y en realidad no tienes tanta toma de decisión, o sea, es como tienes que filtrar un poco lo que el cliente está buscando y al final del día, pues ellos son los que deciden, escogen y hacen lo que quieren, ¿no? Y de repente no te van a tomar mucho en cuenta, pero pues, es trabajo. Y en cuanto al cine, que no he hecho tanto casting para cine, pero las pocas cosas que he hecho, pues como que el director o está buscando algo diferente, como algo genuino, versus publicidad, están buscando algo general, ¿no? Algo aspiracional, o sea, quieren buscar esa ama de casa que todas las amas de casa quieren ser y que se que relacionan con ella, versus el cine, es como que debe tener algo muy específico, algo muy personal, que chance y el director por eso se fijó en esa persona y pues la va a hacer única y la va a hacer especial y por eso es que puede formar parte de ese elenco, ¿no? O puede ser ese personaje. Es como general y genuino, o sea, siento yo. Bueno, si hablamos Hollywood, es como hablar de publicidad, ¿estás de acuerdo? Sí, es de esos detalles, porque al final de cuentas, Porque quieren prácticamente es ventas, un o sea, comercial. exacto. Exactamente. O sea, en publicidad es escoges a la gente en base a ventas. Y en cine, aparte de Hollywood, no te estás enfocando en, ay, el público le va a gustar este actor, o sea, no, el director lo escoge porque tuvo afinidad con él, porque se le asemeja al personaje que ya creó en su cabeza y pues porque cree que ese es el adecuado, vaya. Exacto, y son de esas particularidades porque, por ejemplo, hay historias, al final de cuentas, hay como que una especie de relación de colaboración. Tenemos directores que, por ejemplo, tienen a sus actores fetiches y estos pues ya ni los consideran como para castear, ya automáticamente sabes que lo tiene que acompañar. Tenemos no sé, de los más conocidos y más populares, Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Leo, claro. para todas sus películas ya lo quiere, y la verdad hacen una dupla excelente, Sí, ya pero. tienen una química ellos especial. Exactamente, ya como que muy latente. Pero, por ejemplo, empecemos hablando del rollo de la publicidad. Por ejemplo, que a final de cuentas es lo que más se produce aquí en México y que de repente queda como que el planteamiento de que no se aprovechan, por ejemplo, los foros o los mismos estudios Churubusco de tanta tradición. Pues prácticamente el 80-90% del uso que tienen es para hacer comerciales. Entonces, ¿cuáles son las características? ¿Cuál es el proceso y más o menos cuál es el tiempo que tú tienes para castear, por ejemplo, para un comercial de un producto de belleza, por decir algo? Ok, pues la verdad que siempre es un reto porque, como sabes, no tengo tanto tiempo. Hacen la idea, no sé, ponerle un lunes y el comercial tiene que grabarse el jueves. Entonces, desarrollan la idea. A mí me están avisando el martes temprano que el jueves vamos a grabar algo y quieren así lo más guau, lo que no existe, y pues tienes que conseguirlo. Y pues a. También descifrar a los directores es como muy difícil. Y más aquí, como que en la publicidad hay tantas voces, o sea, está escuchando al director, están dos clientes, el creativo, entonces todo el mundo tiene una opinión diferente y al final del día es como muy objetivo todo, ¿sabes? O sea, lo que puede ser increíble para mí, para ellos no, y o sea, sí es un reto. Digo, ya con más de 3.500 comerciales que llevo casteando. Como que se va haciendo un poco más fácil y le vas encontrando como los gustos a cada persona y te vas haciendo como mañoso, ya suena feo, pero o sea, sí, así es. Y ahorita mencionabas algo, bueno, a final de cuentas es proceso de maquila, me atrevo a decirlo, y no porque lo Sí, conozca de primera mano. sí. Pero, por ejemplo, ya con toda experiencia, tú ya nos estabas hablando de mañas. Ahora sí que a final de cuentas tienes que afilar el colmillo para estas cosas. ¿Cuáles son algunas de las cosas que encuentras peculiares, que tal vez te gustan o que tal vez te molesten? Por ejemplo, cuando estás buscando talento, cuando estás buscando modelos. En el proceso de búsqueda, pues mira, mientras los busco no me estresa tanto, pero cuando ya tienes a la gente en el set, hay cosas que, híjole, te juro, o sea, los quieres matar a los modelos y a los actores. Hacen cosas, o sea, hay gente con mucha experiencia, pero de repente llegan al set ya a grabar y salen con unas cosas que, o sea, no lo puedes creer. Así de, oye, ya acaban de llegar, ¿no? Y así de, oye, ¿a qué hora terminamos? Sí, no sé, yo no sé, el director no sabe, nadie sabe, o sea, ya firmaste, aceptaste que vas a hacer esto, entonces lo haces, ¿no? O el típico que hay una escena, no sé, tal vez se tiene que besar la chava con alguien o una escena así un poco más cachonda y me ha tocado que se ponen a llorar, así de, a llorar, así, entrar en pánico, es como que, no, es que mi novio, haciendo brasileñas, ¿no? Mi novio, si ve esto, me mata, y no sé qué, es así de, a ver, tienes la oportunidad, legalmente de besarte con otra persona y estás llorando, o sea, sin que pase nada. No, no entiendo cómo quieren ser actores o modelos y se ponen tantos moños. Otra, ¿no? Que así de, no sé, buscando gente, pon tú, los más difíciles comerciales de infecciones vaginales y de hemorroides. Nadie quiere hacerlos, nadie. Pero, o sea, es un comercial y eres un actor, entonces, who cares? O sea, obviamente, digo, va a quedar la duda en la gente de, ¿será que sí tenía una infección vaginal? Pero, pues no sé, ¿qué te importa? Se les afigura como que se van a quedar con el estigma, ¿no? Ajá, pero digo, es una tontería. O sea, yo haría, no me ha tocado, pero digo, ya hice colitis, que tampoco está padre. Exactamente, tal vez la puedan recordar por alguno de esos comerciales que de repente aparecen en televisión. Perdón, pero, por ejemplo, ahorita que estás mencionando eso es muy interesante, porque al final de cuentas para todo esto se debe establecer y se debe de ser muy específico con la redacción de los contratos. Si tú me vas a anunciar X o Y producto, pues uno está casi casi con la idea implícita de que o tuviste el padecimiento o lo tienes todavía, porque es lo que me estás anunciando. Entonces, de repente, ¿cómo es que aceptaste el trabajo si no lo leíste? O si hay este tipo de escenas, ¿no? Hay casos, no sé, hablo de experiencia previa anterior, que por ejemplo a una chava se le pagaba para que hiciera un anuncio de cabello y se tenía que pintar el cabello para que después diera la sensación. Y pues la chava, como bien No mencionas, quiso estaba pintar el sufriendo cabello. porque no lo quería hacer, pero es a ver, esto nosotros lo establecimos desde el principio, ¿eh? Entonces hay una especie de violación de contrato. ¿Qué onda con eso? Pues lo hacen todo el tiempo y lo van a seguir haciendo, la verdad. O sea, al final del día, si alguien no quiere hacer algo, no importa cuántas veces le tengas que decir, digo, y es súper feo decirles como, puedo tomar acciones legales en contra tuyo si no haces esto. Pero si alguien no quiere hacer algo, al final del día no lo va a hacer, y por mucho que le digas que lo vas a demandar y que lo van a deportar y tal, pues no lo hacen, o ya lo hacen de malas, entonces no jala la escena y no quedó bien, y sí, me estresa mucho trabajar con gente así, la verdad. O Una la que duda. llora porque está cansada. Como que se les carga todo, ¿no? Así O como que sea, se... se pone a llorar porque está cansada. Es que yo estoy muy cansada. ¿Por? O sea, el staff llegó 4 horas antes que vos y probablemente se va a ir 4 horas después que vos. Ellos están cansados, yo estoy cansado, todo el mundo está cansado, nadie está llorando. Pobres modelos, me van a odiar. No, los quiero a todos, aunque hayan llorado y así. Todo esto es broma. Es broma. Sí, estamos hablando, no estamos hablando de ellas, estamos hablando de otras que no tienen nada que ver. Exacto. Oye, ahorita me llamó mucho la atención por lo que mencionabas de deportación, etcétera, y bueno, ejemplos muy característicos. Pero, por ejemplo, aquí en México, usualmente, por ejemplo, en la publicidad, se contrata más modelo, tanto femenina como masculino, extranjero que nacional, me imagino, ¿no? 100%, por lo menos en la publicidad que hacemos, bien puesta la camiseta, ¿no? La que hacemos, sí. O sea, pon tú que de, no sé, 10 comerciales, tal vez usó un mexicano. ¿Y eso a qué se debe? ¿Por qué está tan dispareja la proporción? Pues países latinos como los nuestros tendemos a ser muy malinchistas. Y también como lo que venden estos países es la idea aspiracional, ¿no? Es como el quién quiero ser, no necesariamente con quién me identifico, sino que quién quiero ser. Y pues lastimosamente la gente tiene un estigma de belleza del güero, ojo azul, o de, ¿sabes? La brasileña guapísima y pues eso es lo que vende al final del día. Entonces, pues tendemos a usar más extranjeros. Ahorita me acordé, este comentario es un poquito al calce. Un compañero que estuvo trabajando ahí mismo como también de editor offline hace muchísimos años, cuando yo entré a Ajá. trabajar, tenía un chiste particular que decía: ¿sabes cuál es la universidad más rápida y más efectiva? Y es el vuelo de Buenos Aires a Ciudad de México, porque de ahí se suben meseros, gente de la calle, Sí. y acá terminan siendo modelos, etcétera. Modelos y los principales de las telenovelas. Sí, Exactamente, ya sí. con la actuación acá. Que ya los argentinos han bajado mucho aquí, o sea, ahorita los que ganan territorio 100% son los brasileños. ¿A qué se debe eso? Están ¿Alguna idea? guapísimos y guapísimas. Meramente el Y puro son lujo. millones, entonces, y hay tanta competencia en su país que pues han venido aquí y les va súper bien porque aquí se está grabando muchísimo. O sea, aquí se está grabando ahorita todos los comerciales que ves casi para como Estados Unidos, mercado hispanohablante y Canadá y muchos incluso en Europa, los están grabando acá porque les sale más barato, porque hay mucha gente, etcétera. Entonces, pues sí les ha salido muy bien el venirse aquí. Y también las famosas europeas del este, que a todos les encantan. Ah, claro, de hecho de eso nos tienes que hablar más, enseñar el catálogo como si fuera de estampitas, hablemos de chicas ucranianas, no. Pero fíjate que ha habido un cambio muy particular. Yo me acuerdo cuando empecé en estas cosas, incluso haciendo comparaciones de precios, no sé, hace tiempo cuando estaba en los Cannes Lions, la mayoría de las producciones era muchísimo más barato hacerlas, tanto la misma producción como conseguir el talento, tanto en Brasil como en Argentina, al grado de que buena parte de la producción de aquí en México pesada se hacía porque era más fácil y más barato mandar la gente, la poca gente necesaria para hacer allá la producción. Pero lo que me estás mencionando ahorita es como que una especie de, como que ya se está regresando todo aquí, ¿verdad? Sí, o sea, aquí ahorita hay un boom en cuanto, o sea, grabaciones publicitarias más que nada. Bueno, que cine también se está haciendo bastante, la verdad, aquí. Y pues sí, o sea, sí hay mucho mercado y hay mucho talento y hay muchísima gente, muchísima, demasiada. Ok, hablando nuevamente, apelando a tu conocimiento por los dos lados, algunos tips o cosas que tú puedas indicarles a tanto a modelos como actores, actrices que quieran, pues no sé, tal vez ya tengan algo de experiencia, pero son cosas que tú, como directora de casting, tienes más en cuenta al momento de estar buscando gente, de estar casteando. ¿Qué es lo que recomendaciones que tú pudieras dar? Tal vez sean muy generales, porque también yo sé que Sí. depende del tipo de producción, no es lo mismo cine, lo que mencionamos ahorita, pero algunos puntos o tips que pudieras dar. Mira, en cuanto a los modelos, que tomen clases de actuación, por lo menos una así básica, porque es lo que más usamos por look, modelos, pero los pones enfrente a la cámara y es como, ¿sabes? Es así de, no, o sea, dame como más bla. O sea, no tienen ni idea porque están acostumbrados a se pasaría la foto fija y no tienen ese, o sea, tienen cero, cero acting skill. Y pues sí es muy castroso que lleguen a un casting y que no sepan y que les dé pena improvisar. O sea, como cosas muy, muy básicas que dicen, entonces, ¿por qué viniste? O sea, no entiendo. Y los actores que no sean mamones, o sea, no sé qué otra palabra usar, porque si sí, luego salen en La Rosa de Guadalupe y ya no quieren hacer nada más. Es así de, ok, ¿te debería dar pena decir que estás haciendo en La Rosa de Guadalupe? Como siendo el punto más alto de su carrera, son incapaces de rebajar. Ajá, exacto. Es una tontería, o sea, que sean humildes y que sean genuinos y que, pues no sé, que se comprometan, vaya. Pero fíjate que es una cosa muy, muy particular que mencionas, yéndome ya como que a referencias de cultura popular, no sé, una de las series más conocidas, The Big Bang Theory, por ejemplo, tienen uno de los personajes que es Penny, que es aspirante actriz, y es curioso porque dentro de la misma serie te dan el seguimiento de ella y su búsqueda por desarrollar ese talento, y creo que su momento máximo precisamente fue anunciar un comercial de hemorroides, ¿no? O algo por el estilo. Pero pues también es la peculiaridad de que chamba es chamba, o sea, claro, todos aspiraríamos, o sea, por ejemplo, a mí me encantaría dirigir una película con un presupuesto de 200 millones de dólares, pero pues a Claro. final de cuentas eso es un poco difícil de alcanzar, sobre todo cuando estás empezando. Lo Claro. mismo pasa en todos los niveles, en fotografía, en actuación, etcétera, o incluso aunque no lo tengas visualizado como tal vez tu carrera principal, pero si le vas a dedicar algo de tiempo al modelaje, a la actuación, que es lo que estás mencionando, pues sí se tiene que complementar. Se me hace curioso porque es muy obvio lo que mencionas de que tomen por lo menos una clase de actuación, porque Sí. uno asumiría de que, no porque tu mamá te diga que sabes actuar muy bien, significa que lo estás haciendo. Entonces son de esas cosas que como que se olvidan, pero al final de cuentas son importantes. Sí, muy. Una duda, por ejemplo, ya hablamos precisamente de la relación con, bueno, ahora sí que con el talento, como les decimos, pero también en relación con otros personajes dentro de una producción, creo que con quien tienes más roce es precisamente con el director propiamente de una obra, ¿no? Sí, a todos los directores los quiero mucho de antemano, todos me caen increíble, si están viendo, pero sí hay cosillas que, bueno, no sé, igual y no tengo tanta experiencia como ellos, pensamos muy diferente de repente, pero hay cosas que, pon tú, quieren una chavita, una, no sé, me piden cualquier cosa, ¿no? Una teenager para X comercial, y es así de. O sea, yo en Estados Unidos hice muchos trabajos de niña de 17 años, yo tenía 24, pero who cares, parecía de 17, todavía parezco de 17. Pero aquí es así de, ah, está padre, pero ¿cuántos años tiene? ¿Qué te importa? ¿Te gusta? No, no, ¿qué te importa? Perdón, eso está muy raro. Si te gusta y parece de la edad que necesitas, ¿por qué te interesa saber qué edad tiene? O sea, en Estados Unidos, si sos de la Unión, te multan y es prohibido preguntar la edad a la gente, o sea, es discriminación, porque te tienen que contratar en base a a tus habilidades y no, o sea, así lo ven como una forma de discriminación. Entonces me encantaría que no me preguntaran la edad de la gente, nunca. Porque aparte los actores nunca quieren dar su edad, nunca te dicen su edad real, entonces da igual. O sea, hay veces que sí me invento las edades. Sorry. Fíjate que ahorita que lo mencionas, bueno, desde luego tú te ves joven y bella como la película de Ozón, pero también es el detalle, porque muchos cuando dan el parámetro, ¿cuántos años tienes? Bueno, yo puedo interpretar todavía personajes inclusive de 29 a 30 años, desde luego, ¿no? Claro, yo con las sí, medias sí, paradas, sí, las canas y no, ¿verdad? sí. Pero Sí, son no, y esas luego cosas. está la señora que es la abuela, ¿no? Así que llega y pone en su papeleta 22, o sea, 22 en cada oreja, güey, o sea, no. No, bueno, eso sí, ya son los casos de ego y bueno. Abusivas, ¿no? Abusivas, que se bajen unos 2, 3 añitos está bien, pero, o sea, hay gente que se baja décadas. Eso sí, ni quien se las crea, ¿verdad? Exacto. Rápidamente, comentarios, bueno, tanto el buen Jericojólico como Larko, ahí nos dejaron ahí un par de tweets y qué guapa está Cintia. Ay, gracias. Ya tienes tu club de fans. Y bueno, eso es lo que nos estaban mandando ahorita de mensajes. Y bueno, ya hablamos precisamente de las relaciones que teníamos, de esas como que peculiaridades. ¿Cómo crees que, a final de cuentas, teniendo una comprensión más amplia, qué cosas pueden ayudar como para facilitar esta relación entre lo que tú estás mencionando ahorita, como que los piques o entendimiento, pues en este caso con los directores? A final de cuentas, o sea, yo sí tengo una visión y esta visión va dentro de mi área, o sea, yo siendo productor, yo siendo director, yo siendo guionista, de repente, por ejemplo, con los guionistas o dentro de los mismos libros, pues yo visualizo a tal persona para que esta persona sea quien lo interprete. Pero al final de cuentas hay como que un tira y afloja, ¿no? Sobre todo, no sé si ahora ya podamos hablar un poco más tanto de cine, no tanto de publicidad. ¿Qué crees que sería lo que podría ayudar como para que ese manejo sea más como que transparente y ambas partes sean como que más conscientes? Hacerlo juntos, o sea, yo casi siempre, casi nunca que hago un casting está presente el director y entonces es muy difícil como después yo transmitir o asegurarle como te juro que esta es la niña que están buscando, o sea, en serio es increíble y tal, porque pues lo que me puede dar en el casting room luego no es lo mismo que tal vez ya se puso, no sé, estaba triste ya cuando la grabé a cuadro y no dio lo mismo, pero tal vez yo estoy segura que sí es ella, ¿sabes? Entonces como que estar juntos en ese proceso de casting es súper importante. Como, o sea, me encantaría que pudieran estar ellos presentes en todos los castings que hago. Y también de repente, pues es que el director, o sea, el director es el director. Y al final del día, o sea, él tiene algo en su cabeza, una idea en su cabeza muy, no siempre tan clara para ellos, pero no te la transmiten de repente con esa claridad y de repente estás como buscando algo que él, o sea, ni por cerca de lo que él está pidiendo y, o sea, sí es muy difícil. A mí me encantaría que los directores siempre estuvieran en el proceso de casting, o sea, desde el inicio. ¿Y te ha pasado? Bueno, me imagino que sí, lo menciono más como para dar pauta, que de repente tienes el manejo, la preparación, la presentación perfecta, tú conoces la obra, se te está solicitando, por ejemplo, para un corto, para un videoclip, bueno, para una obra en general, dices, es que tengo el casting perfecto, esta persona tiene toda la capacidad, el acting tiene la personalidad, y que de repente te lo boten simple y sencillamente por algo tan simple como, pues es que yo me lo imaginaba o me lo imaginaba más güerita o con un lunar del otro lado y no de este lado. No duele, esas cosas duelen, pero todo es superado. O sea, no puedes hacer nada, lo que te digo, al final del día el director es el director y el director va a hacer lo que quiera y hay muchos directores caprichosos y digo, vaya, no los critico, es su obra y ellos son los que, o sea, todo está en sus manos. Pero sí, de repente es frustrante que no te tomen, no sé, la palabra, vaya. Y sobre todo por lo que mencionabas ahorita, que tal vez como no hubo una comunicación tan específica o tan concreta, digo, es como, voy a hacer una comparación un poco burda, pero es de las típicas recomendaciones. Si vas a cortarte el cabello, sobre todo con las mujeres, los hombres usualmente somos más descuidados en eso, pues casi casi llévate la revista para cuando vayas con tu estilista y dile, quiero de esta manera así específicamente, porque ya de esa manera es más difícil a que, no, mira, lo quiero corto de esta parte, pero largo de acá y luego quiero que me lo degrafiles. Bueno, no se alcanza a No, no, explayar. escucha esto, me acabas de acordar una cosa. Para un casting una vez me pidieron una chava atlética, pero que no se vea como que hace tanto ejercicio. Ok. Ajá. Y o sea, y la busqué como por una semana y o sea, al final era cualquier chava guapa. O sea, sí, hay cosas como, no sé, no sé, si de repente, pero por lo mismo que te digo, que lo tienen muy, tal vez en su cabeza está muy claro, pero no te lo van a entender de esa manera. Claro, son de esas peculiaridades. Por ejemplo, hablando ya poquito más, deslindándonos un poco del rollo tal vez laboral, y hablando más como que de percepción, por ejemplo, películas recientemente que tú hayas visto donde hayas dicho, ah, me encantó, por ejemplo, la selección que hubo en este caso de actores, o que tú hayas dicho, no, ¿sabes qué? Aquí completamente esta persona lo hubieran, yo no lo hubiera seleccionado. ¿Algún caso que tú recuerdes así de películas que hayas visto, o series de incluso de televisión? Mira, está raro porque ves que ahorita está como todo está en auge especialmente como en México, de usar al no actor, usar a gente real. Y no sé si has visto La Jaula de Oro. Sí, ¿qué tal te pareció a ti? A mí me encantó y me encantó, o sea, la selección de los chavitos, o sea, me pareció increíble y pienso que creo que si hubieran sido actores no hubiera sido lo mismo. Ok, qué bueno que mencionas esto porque, por ejemplo, hay un pique muy particular. En La Jaula de Oro yo creo que sí hubo una muy buena selección, pero, por ejemplo, películas de directores que son más reconocidos, uno de nuestros favoritos, el Rey Gadas o Carlos Rey Gadas o Amat Escalante. Yo soy de los que de repente los criticaban mucho, sobre todo al principio, pues ya después sabes que es parte de su estilo, por el Claro. manejo de esos actores, no actores, pero sobre todo porque no transmitían o no mostraban algo que a mí me hiciera, que me diera la justificación de por eso seleccioné a esta persona. Y de repente se notaban forzados, concretamente películas como Batalla en el Cielo del mismo Rey Gadas. Regadas. O bueno, no, Los Bastardos no me incomodó tanto de Amat Escalante. La última se me acaba de ir el nombre de Escalante. Eli. Erlín, precisamente. Se me hacía bastante competente en la mayoría, pero pues hay otros que de a tiro, yo sé que son personajes secundarios, pero pues ni cómo ayudarlos, ¿no? Como los policías así volteando a la cámara y así casi casi saludando. Sí, como extra de novela, ¿no? Sí. Entonces, pues sí depende un chorro de la obra, ¿no? Por ejemplo, dices, en la Y jaula, del director, y del director. O sea, yo sí creo mucho en que no hay tan mal actor como mal director. O sea, luego estás así de, ¿pero qué crees que haga? No, pues tú estás triste. ¿Pero por qué estoy triste? O sea, ¿me entendés? Como que también. dame mi motivación. Exacto, y especialmente si son actores que en su vida han tomado como un curso básico de actuación. Pues obviamente tenés que ser el triple de explícito en lo que querés, en lo que estás pidiendo. Y pues sí, o sea, hasta que quede. Y de repente no sé si les da flojera o tal vez era la visión del director que se viera de esa manera. Entonces, pues no sé, ¿quién soy yo para criticar a los señores directores? Y fíjate que por ahí hay otro caso particular, por ejemplo, cuando trabajas con niños, que es muy, pero muy de cuidado, Por ejemplo, no sé si llegaste a ver la película de Abel, de Diego Luna. No, no la vi. Te la recomiendo igual, creo que todavía está Okay. disponible en Netflix. Fue la primera película de ficción que dirigió propiamente Diego Luna. A mí me encantó. Obviamente, pues tenía gente con todas las tablas, tenía esta Paulina Gidi, bueno, tenía gente muy, muy Super preparada. actores. Exactamente, pero por ejemplo, trabajar ahí con niños fue de las cosas que. Y tú lo veías, y bueno, él tiene todo el conocimiento y todo el bagaje por la Claro. carrera tan amplia. Y eso se notaba que era muy padre porque se lo lograba transmitir. Entonces ella no era el de, pues sí, te voy a dar instrucciones de cómo hacerlo, sino, ok, tengo que hacer que te importe, tengo que hacer que me lo transmites y que me lo logres comunicar. Y en mi opinión lo logró hacer de una manera, yo creo que es su mejor película, si no me falla. Sí. Sí, no sé si viste la última que hizo, ay, es la de César Chávez. Chávez, de hecho, Chávez, Ah, ¿no? bueno, es que empezó con el documental de Chávez, que creo que es su obra más, más menor. Sonó medio raro, como un oxímoron. Y la más reciente. Menos mayor, Exactamente. así. Es balanceada, ¿no? Tú me entiendes, ya sabes de qué estoy hablando. Sí. Y la más reciente, que es la de César Chávez, precisamente del activista chicano que estuvo en la parte de California, si no me falla la memoria. Y bueno, ahí baja poquito el nivel, pero bueno, va consistente con su manejo. Y ahorita que mencionabas, es que me interesa un chorro lo de los actores, no actores, porque te digo, yo tengo una. Se me hace muy difícil justificarlo en varias obras. Ahorita diste un ejemplo que en realidad no lo discuto tanto. Sobre todo porque tienes los tres personajes principales, pues, y uno de ellos de entrada que no habla español en Ay, práctica. no, lo amé a Chauk. No sabes cómo lo amé, o sea, en Morelia yo quería correr a abrazarlo y creo que sí lo hice. Y, o sea, él no me entendía, yo así como, me encantó y estás genial y tal. Y era como, gracias, señorito, no sé qué, ay, lo amé. Si no han visto La Jaula de Oro, véanla. Está muy padre. Y esos personajes están muy padres. Es distribuida por nuestros amigos de Cine Caníbal. Ya la semana pasada tuvimos oportunidad de platicar un rato con Geminiano, a quien le mandamos un saludo si nos está viendo. Sí, es de las recomendaciones. Pero, por ejemplo, en ese caso en particular, ¿qué fue lo que notaste en él, en su interpretación? ¿Qué fue lo que por lo que veo, te encantó? Me encantó, porque, o sea, no, it couldn't get realer, ¿sabes? O sea, more real, era como, era genuino, o sea, él estaba haciendo, creo que yo al personaje, o sea, él era el personaje, vaya. O sea, él era el personaje y lo hacía como muy inocentemente, o sea, no sé, o sea, no estaba actuando. Y no te importaba porque lo estaba haciendo, o sea, lo hacía, era como, joder, no puedo ni hablar, parezco tarada, pero ¿me entendés? Una duda, por ejemplo, tú viste más recientemente la de. Ay, espérame, tenía el nombre de aquí. Ah, ya, Beast of the Southern Wild, o aquí cómo le pusieron, bueno, a una niña maravillosa, creo que le pusieron aquí en España. Sí, sí, ¿Tú sí. viste esa película? ¿Qué tal te No pareció? la vi, no la vi. Te fallo, o sea, sé de cuál me estás hablando, pero no la vi. Ok, terminamos transmisiones, ya no me interesa hablar de nada más. No, no es cierto. Es que la chavita que aparece en esa película que se ganó el Oscar, si no me. O estuvo nada más Estuvo nominada. nominada, estuvo nominada. Fue un caso muy particular porque de repente, bueno, esa película es muy interesante porque muestra cómo hacer sin tanto presupuesto una historia que pueda comunicar tan bien. A mí en lo personal me gustó bastante, pero había mucho la discusión que tiene que ver con esto de lo que hablábamos de los actores, no actores, en el sentido de que, ok, ella funcionó perfectamente haciendo ese personaje. Pero se estaba interpretando a sí misma, porque qué tal, más bien fue parte de la dirección que le ayudó, que es un gran mérito, para que ella lo estuviera llevando todo como si fuera un juego. Y al final de cuentas eso te lo transmite, qué tanto ella en realidad es actriz y qué tanto se estuvo haciendo a sí misma. Entonces son de esos. Nah, pues no te vayas tan lejos, justo en los Arieles hubo esa discusión, ¿no? Como que los actores se molestaron de que hayan metido justamente a este personaje, el de la Jaula de Oro, en la nomi o sea, nominado como mejor actor o actor revelación, o no sé, no me acuerdo bien el nombre del premio que estaba nominado, pero se molestaron muchos actores así de cómo pueden meter a este dude que no es actor en mi categoría cuando yo llevo años y bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Pero pues mi discusión, bueno, no es mi discusión, mi punto es, desde el momento en que alguien tiene una cámara enfrente y sabe que está siendo grabado y ya se le dio una acción, ya sos actor. Ya estás actuando, ya sos actor y ya. O sea, ahí murió, entonces es igual de actor como tú y como todos los demás que estaban en la categoría. Sí, y también bueno, ahorita que mencionas la presencia de la cámara, el mismo micrófono, digo, los que me conocen saben que no, por más propio que yo tenga el tono, por ejemplo, ahorita estoy usando mi voz de podcaster porque es la que es. Nosotros presentamos otra fase, otra faceta, otra actitud, y el que funcione cierta naturalidad, es un valor como que muy importante. Y al final de cuentas, pues, dependiendo de la historia y del manejo, es lo que te puede ayudar o no. Vámonos al lado opuesto. Algo que tú recuerdes de un miscast así absoluto que digas, ¿cómo es posible que lo hayan puesto a esta persona en este papel? Espérame, que sí, o sea, tengo varios. O sea, siempre me acuerdo salir de la peli así de qué fue eso. En lo que te recuerdas, voy a mencionar uno yo, o ya te acordaste. Ay, sí, no. No, no, no, No, sigue. no, no sé si viste la de Pueblo Chico, no, Pueblo Chico Pistola Grande o A Million Ways to Die in the West de Seth MacFarlane. Seth MacFarlane tiene un humor muy particular. A mí me encanta ver sus ensayos antes de donde está haciendo como que el debriefing con los demás actores antes de un episodio de Family Guy, porque el cuate es un genio. O sea, tú lo ves y tanto las capacidades que tiene vocales como de interpretación. Es genial porque una sola persona te está llenando ocho personajes y te está transmitiendo una emoción tan, tan, tan palpable dentro de dentro de los mismos ensayos. Su humor es vulgar, tiene momentos donde sí funciona o no funciona. No sé si viste la de Ted, por ejemplo. Sí, ay ¿Qué sí, tal qué te asco. pareció? No, o sea, no es mi estilo de peli. Vaya, dejémoslo Ok. Y bueno, en esta, la de A Million Ways to Die in the West, o Pueblo Chico Pistola Grande, como le pusieron aquí, yo era de que, ¿sabes qué? Entiendo que él quiere hacerlo porque él hizo el guión, él está dirigiendo y él está haciendo al personaje principal, pero híjole, honestamente a mí no me funciona. Claro, es una película de pitorreo, de cotorreo, y a final de cuentas él Claro. estaba aprendiendo, pero o sea, así como de que, híjole, creo que mejor si él se hubiera salido un poco, hubiera funcionado como para ver el contexto de todo lo que está mostrando desde afuera. Entonces, es el que se me viene ahorita reciente así de... Fíjate que curioso, o sea, porque viste Her, ¿Sí? Spike Jonze, ella no sale en la peli, pero pues es la voz de Scarlett Johansson y toda la película, cada que hablaba en mi cabeza era Scarlett Johansson así acostada en su sofá hablando. No pude como separar, me costó mucho separar, o sea, el personaje de Scarlett Johansson porque su voz es como muy, o sea, obviamente la ubicas. Y como que me llegó a molestar mucho eso, o sea, como que en todo momento para mí era, o sea, era Scarlett Johansson, ella la que estaba hablando y me la imaginaba güera y todo. Oye, ¿pero qué tienes contra ella? ¿Discriminas a las Nada, güeras? A ver, la vamos a hablar de amo. eso. Me encanta, está guapísima, etcétera. Pero como que me arruinó un poquito el misterio de ese personaje que no existe, ¿sabes? Que pues sí, que era la compu de este dude. No, no sé, me estresó un Su poco. sistema operativo. Me hubiera gustado una voz no identificada y desconocida completamente y que, o sea, tú le pones la cara que quieres, vaya, no sé. Y ahorita que estás mencionando eso es muy. Me voy a desviar ya completamente del tema, ¿no? Sí, bueno, un poco nada Vamos a más. hablar de Y qué vamos a hablar, comida mira. te gusta. Hablemos de comida china, ¿no? Ajá. Me queda mucho el caso, por ejemplo, cuando uno está confrontando una obra. Bueno, a mí me gusta leer por momentos y no nada más así como que las tiras cómicas. Cuando te acercas a una obra y de repente viste la adaptación, por ejemplo, la adaptación en película. El caso de Hannibal, yo creo que es un caso muy, muy interesante. Si no leíste los libros de Tom Harris antes y viste primero alguna de las películas, para ti Hannibal siempre va a ser Anthony Hopkins. Claro. Sin embargo, si has visto la serie, pues es Michael Madsen, es completamente él. Y cuando empiezas a leer los libros, ya no te puedes quitar esa imagen que es lo que siento, que es lo que me estás mencionando. O sea, Scarlett Johansson ya la tenías tan posicionada que inevitablemente ya la estabas visualizando Era ella. Era ella, Era exactamente. ella. Entonces, son esos detalles. O, por ejemplo, aquí hay dos ejemplos recientes de películas, bueno, uno de películas y otro de serie de televisión, que en película que ha tenido éxito la serie de Juegos del Hambre. Me acuerdo cuando mencionaban al actor que salió en, ay, se me fue el nombre, que es como su gurú, bueno, el que le está ayudando a Katniss, espérame, tengo que buscarlo en el IMDb. Bueno, el punto es que habían mencionado mencionado algunos de los personajes dentro del casting y decías, ¿cómo es posible si este actor, por ejemplo, está medio pelón? Y acá me lo van a hacer con un personaje que ya me lo describieron que tiene que tener la cabellera larga, por así decirlo. ¿Cómo? No visualizo. Corte A, en la película fue muy acertado el manejo, efectivamente le tuvieron que poner el bisoñé y la peluca y todo. Sale en Natural Born Killer, se me fue completamente el nombre de este actor, pero funciona muy bien. Entonces, de repente fue una adaptación muy particular porque ahora que tuviste la presencia en imagen, pues ya no puedes como que Separarlo. quitártela. Y por ejemplo, en series de televisión, una de las más famosas recientes, pues no sé si tú veas Game of Thrones, por ejemplo. Vi hasta la temporada 3. Hay gente que está muy Ya no molesta de que no contesté. la terminé, lo siento, prometo en algún momento hacerlo, pero así de bueno, adiós. Segundo strike, Cintia, no podemos continuar así. No, no es cierto. Uno Pero, más. por ejemplo, ahí es el personaje de Peter Dinklage, que es uno de los castings más maravillosos. Y él, hay algo que mencionaba y es increíblemente valioso y muy interesante porque, bueno, de entrada su condición física, ¿qué tipo de papeles o personajes podía hacer? Y pues claro, te dicen, claro, hazla de gnomo, hazla de personaje de caricaturas. Y Él es pues lo es lo que... máximo. Exacto. Y por ejemplo, yo Él me es lo acuerdo máximo. tanto películas como en la serie de Nip Tuck, y bueno, obviamente es Tyrion Lannister en la serie de Game of Thrones. Y no sé si tú has leído las novelas, ¿alguna? Ok. Te dan la descripción, y claro, ahora uno ya se queda más con la visualización que él te estaba dando, pero por ejemplo, momentos dramáticos, creo que fue en la segunda temporada donde tiene lo que le dan el hachazo y literalmente le botan la nariz, y había gente muy clavada de que, no, pero es que mira, en CGI le podrían hacer para que se le viera el hueco, y a ver, espérame, espérame, eso a mí me interesa más a él verlo dando un discurso, ya ves, con sus frases ingeniosas, Sí, sí, que sí. Super pues... witty, ¿no? Exactamente, que verlo acá como que por más fiel que vaya a ser al libro o a la adaptación. Pero creo que ya me desvié demasiado del tema No, por pero ahora. espérate, me voy a desviar un poquito más todavía, pero es que tengo que sacarlo. Me traumó, o sea, viendo Game of Thrones y de repente un día de esos que no puedes dormir y estás como cambiando canales y está esta película pésima, pésima, lo siento si le gustó, pero pésima, que sale esta... La hija de Goldie Hawn, se me fue el nombre ahorita. Ay, La ¿quién es? rubia esta. ¡Ah! ¿Es en serio que voy a tener que recurrir a esto? A ver. ¿IMDb? Ay, sí. Sí, te Bueno, juro. en Es lo que que se me pasa es... olvidó. Creo que en español la película se llama Un pedacito de cielo o algo así y sale Gael García. Ah, espérame, Gael García, vamos a estar por allá. ¿De cuándo es? La película, a ver, 2012, Bumps, no, Casa de mi padre, sale The Loneliest Planet, no, Un pedacito de cielo, de Julia Goldstein y la actriz que... Ah, esta güera es esta... Ajá, está buena. Kate Hudson. Exactamente. Ok. Y tiene un pequeño cameo nuestro amigo de Game of Thrones y me traumó muchísimo porque el personaje, o sea, no, no, no, no, pésimo. Salía así como el seductor que supuestamente tenía aquello grande. O sea, no, pésimo, pésimo. Estuvo muy disturbing. Pero bueno, ya me desvié, te gané en la desviación, vaya, podemos regresar a lo que querías. Afortunadamente ya nos mandaron ahorita un par de comentarios para que nos reencaucemos, aunque creo que ya nos están hablando por otro lado. Bueno, saludos desde luego al Yericojuánico José Galindo y al mismo Larco a Luis. Luis nos mencionaba que la voz de Scarlett es bien sensual, así que a él no le importa Sí, que fuera el sistema ya sé, a operativo. ningún hombre le molestó, solo a mí. Es que tú ya tenías una visión más objetiva, así como de que... Y José Galindo, ah, ok, pero esto ya es una... Voy a leer el tuit a final de cuentas porque, Tengo bueno, miedo, tengo ¿tienes miedo. miedo? Ah, no, no. Ah, porque habla Tíralo, directamente tíralo. Ah. del honorable lugar en el cual laboramos. Y es una mención que no tiene que ver tanto con casting, pero bueno, nada más para que lo mencionemos. Nos pregunta que de repente no piensas que el anuncio que haces es atroz. Digo, no por ti, sino por el producto, la idea. Y bueno, a final de cuentas, esto, enlazándolo ya directamente con lo de la pregunta, ¿qué es lo que puede hacer una persona, por ejemplo, tú con experiencia actoral, cuando tienes, a final de cuentas, un guión malo o un anuncio o una idea con la que no comulgas tanto? ¿Qué es lo que puedes hacer como para hacerlo más manejable? Pues mira, de entrada, obviamente uno sabe a qué casting va y casi siempre tienes de antemano los lines y todo, y tienes, estás en todo tu derecho a decidir si lo quieres hacer o no. Entonces, pues no suele pasar tanto, vaya que alguien va y de repente ya no le latió la idea. Pero, pues híjole, si estás en esa situación, pues verte lo más profesional posible y get it over with, o sea, hacerlo. O sea, yo Y no estoy estaba. tan contenta de mi colitis crónica, pero X, ya. Ya me dieron ganas de buscar el comercial. Debe de estar en YouTube en algún lado, ¿no? Para que dar la referencia. No, ¿verdad? Aquí es donde. Ahora tú eres la que me da el tercer strike y No, te demanda. está bien, búscalo, postéalo, que lo vea el mundo. Si lo Si sabe me Dios, dio que lo sepa Dios, el que lo vea el mundo. mundo, así. No, eso lo dejo de tarea, bueno, lo dejo de tarea porque aparte no lo estoy encontrando, entonces para Muy evitar eso. bien. No, pero hay casos muy particulares porque, por ejemplo, hay gente que nosotros ubicamos por ser muy buenos actores, pero terminan haciendo películas muy malas. Por ejemplo, Robert De Niro, que ha tenido una caída constante desde, yo creo que desde los 80s, 90s, cuyo nivel actoral es muy bueno, digo, Muy. es impresionante todas sus películas, pues las que hizo precisamente con Martin Scorsese. Pero después se notaba que tenía que pagar la hipoteca de la casa con las tres albercas. Sí, y hay, que alguien tiene que traer pan, es lo que decíamos. Exacto. Y también estaban detalles, hay actores que aunque hagan malas películas, al final de cuentas lo que dicen, ok, sé que estoy actuando en un churro clase Z como las películas de Asylum, bueno, yo soy bien fan de esas, pero no, eso no significa que yo no pueda hacer bien mi trabajo. Y daban a mostrar ahora sí un buen lucimiento y dicen, pues, ¿sabes qué? Lo voy a hacer de la manera más digna que se pueda. Y Claro, pues. sí, o sea, sí, lo que decía, sí, ya te involucraste y ya, pues, lo haces, ahí literal, lo haces de la manera más profesional que puedes. Y bueno, eso a final de cuentas es, como mencionamos, es parte del trabajo y no siempre uno se va a encontrar con las situaciones más ideales. Volvemos al punto de que sí, pues todo el mundo quisiera trabajar con X o Y tipo de producción. Claro. Pero, y déjame ver si tenemos, creo que ya no tenemos más preguntas y me gustaría ahorita pasar pues ahora sí para recomendar y para dar algo de información del corto del Dolor Fantasma, si se puede, Ah, Cintia. Voy a compartir claro. mi pantalla y me gustaría que tú nos estuvieras platicando un poco de eso, me imagino que tú también lo vas a ver. Pueden encontrar la dirección, El Dolor Fantasma, aquí te estamos viendo a ti dándonos la No, no, espalda por. ella, esa no soy yo. Ah, tienes toda la razón. Ah, Y aparte ahí el nombre, ¿no? Cintia, recibe una llamada anunciando la muerte de su hermano. Se sí, enfrenta con el vacío. aparte era Cintia haciendo Cintia, o sea, el personaje era como. Pues es que era una experiencia muy personal y entonces pues el director decidió que quería que el personaje se llamara Cynthia y así se quedó. Platícanos de qué. Bueno, yo estaba leyendo la sinopsis, pero de repente cuando me pongo a leer me da por dar mi voz de narración que a nadie le gusta. Mi voz Pero de platícanos narración. corto. Platícanos de qué trata, Cintia. Pues es de una chica que es como una terapeuta y recibe una llamada que le da una muy mala noticia sobre un ser querido. Y en el guión es su hermano, ¿no? Pero mucha gente lo puede interpretar. O sea, da igual quién se murió, es alguien cercano, vaya, al final del día. Y pues tiene que viajar a la casa de esta persona a recoger todas sus pertenencias y es ese como primer encuentro con, o sea, afrontar pues la muerte de un ser querido, ¿no? O sea, como empezar a ver sus cosas y es, sí, como el dolor fantasma, ¿no? Que es cuando te hace falta algún limb, parte de tu cuerpo y sigues sintiendo ese dolor, pues el director lo asimiló con la muerte de alguien, ¿no? Ya no está, pero pues todavía te duele. Y pues personalmente hacer ese corto fue como llevar mi proceso de luto y qué padre. Fue lo que mencionabas, es como que ya algo más personal que al final de cuentas te ayuda ya a expresarlo dentro del mismo Sí, personaje. sí, sí. Les recuerdo a los que les voy a compartir nuevamente en mi pantalla, los que quieran saber más acerca del mismo, yo tuve la oportunidad de verlo en competencia en el pasado Festival Internacional de Cine de No Morelia. ganamos, no ganamos. Ah, pero ahí estuvimos echándoles porras. Y el típico, lo importante no es ganar, sino competir. Sí. También Sí. estuvo en Short Shorts y actualmente está en la selección oficial del Festival de Cine de Brooklyn, por lo que veo. Y estuve en más, pero no han actualizado la página ahí, entonces no salen. Estuve en el del Festival del Desierto de Hermosa. No sé, pero estuve en más. Padres. Le fue muy bien, la verdad. Esa información, además de la página oficial, la pueden encontrar también en el fanpage en facebook.com/eldolorfantasma. Y aquí es lo que nos estabas mencionando. Estuvo en el Festival Internacional de Cine en el Desierto con sede de Exactamente. cine. Y en Hermosillo, bueno, este es el de Morelia, ese sí lo reconozco. Bueno, ahí es donde pueden encontrar más información al respecto. ¿Algo más que te gustaría comentar, que te gustaría agregar a esta tan agradable charla que tuvimos, sin? No, gracias. Y bueno, aquí aprovecho también para meter el comercialote. Los que te quieran contactar, mandar algún tuit o algo por el estilo, Sí, pedirte tu. Aspiration Nation es mi Twitter. Ay, ¿es Aquí real lo que tengo el podemos gato? ver. ¿Cómo se llama este? Porque, bueno, sales con el gato y aparte acá sales con tu can, ¿no? Wow, amo ese gato. Es que ves que es como, bueno, es como un humano raro. Bueno, ya. No voy a hablar más del tema. Ok, en caso de que te quieran preguntar más acerca del felino, aquí está en twitter.com/. Sí, voy a estar pendiente de todas sus preguntas sobre el felino blanco misterioso que está en mi página. Exactamente, yo creo que va a ser como que el tema más, ¿cómo decirlo?, más polémico, ¿no? ¿Y por qué están así? Es intrigante. Así de, oye, ¿qué Bueno. pedo esa vieja con ese gato, güey? Ya. No, porque aparte es como que cliché, ¿no? El género femenino y sus felinos es como que muy característico. Pero bueno, y yo creo que ya ahorita con esto damos ya por terminado lo que viene siendo la transmisión del día de hoy. Te quiero agradecer, Cintia, muchísimas gracias por Ay, habernos acompañado. no, claro, un gusto cuando quieras. Sí, no, créeme, queda abierta la invitación y ya luego me gustaría, ya más específico, nos ponemos de acuerdo para que nos puedas acompañar en otra ocasión. Igual nada más para hablar de lo que vimos el fin de semana, esos los episodios que ya tengo un ratote sin hacer. Y Súper. les recuerdo a los que nos están viendo que podrán encontrar a partir de mañana en la mañana los enlaces de descarga de esta charla, tanto en video como audio. Les recomiendo el video ya que, como mencionaba el mismo Luis, pues al final de cuentas Cintia es una chica, yo creo que una de las chicas más inteligentes y más guapas que conozco, y no lo digo nada más porque estoy ahorita charlando contigo, pero pues también pues para que te vean, ¿no? Muchas Aprovechando que está gracias. la imagen. Tú di más, tú di más. Ah. Calla, calla, pero estoy diciendo. Mi fanpage personal es. No, ¿cómo? Que te la pregunten ya vía Twitter, ¿no? Así. Ok, y bueno, por mi parte ya sería todo. Les agradezco a los que nos estuvieron acompañando en esta charla. Y de este lado de la línea estuvo Dan Campos y del otro. Cintia Ashba. Thank you.